Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 3 de agosto de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez. Los saludo desde Caracas, Venezuela. Acabamos pues de terminar hace un par de días pues la Google Deadline de los trades en Major League Baseball y vamos a hablar de eso. Para ello me acompaña, como es costumbre, mi amigo y compañero. León Eskenazi, saludos Ángel, gracias por invitarme nuevamente a charlar aquí entre semanas. Esta vez ya tenemos todo el resultado de la etapa de los trades que se efectuaron hasta el que tenían tope, como fecha tope, el 31 de julio. Como bien saben, es el momento en que los equipos que no tienen mayor chance para poder seguir en octubre pueden ceder a algunos peloteros que creen que no van a estar con ellos a partir del año que viene y así reciben algunos futuros prospectos a cambio, a diferencia de perderlo a final de temporada y no recibir nada a cambio. Muy bien. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en eso. Entonces yo te pregunto, pues, ¿qué trade te gustó? Y de una vez te pregunto, ¿qué trade no te gustó? En general los tres estuvieron bastante, ¿cómo se te puedo decir? Interesantes y cada equipo se beneficia de una u otra manera. Si recuerdas que en años anteriores, por ejemplo, cuando cambiaron a Yu Darvish para los Dodgers de Los Ángeles, ese fue uno de los cambios que más hemos resaltado y sin embargo el cambio no resultó. Así que no es fácil decir cuál equipo se benefició más, porque eso en verdad se demuestra en el terreno de juego. Hay muchas cosas que están en el papel, pero muchas cosas a veces no se dan. Creo que lo que sí me sorprendió era que habían equipos que contábamos que iban a agarrar lanzadores para reforzarse y terminaron agarrando jugadores de cuadro. Como Milwaukee, como Milwaukee. Por ejemplo, Milwaukee se reforzó de una manera espectacular, pues el line-up en el terreno de Milwaukee parece un juego de estrellas. Claro, pero ¿y entonces qué ¿Verdad? pasa? ¿Qué pasa con los pitchers? Ahora cuando necesitan pitchers para octubre, ¿cómo van a hacer? No tienen un staff de No, pitcheo gran cosa. aparentemente ellos cuentan, ellos aparentemente se sienten bastante cómodos o satisfechos con la labor que han ido haciendo su abridor. Recuerda que ellos recién apenas hace cuestión de menos de 2 semanas vio este pitcher Miley, que no es malo y lo está haciendo bastante bien. Entonces, si bien Miley llega a Milwaukee, reaparece en ese equipo o debuta, no es un trade, no es un cambio, pero el equipo se está beneficiando con la llegada de ese jugador. Entonces, ya no tienen que recurrir a buscar un lanzador y salir de un prospecto por él. Y sin embargo se reforzaron con Mustakas y con ¿cómo se llama? El Con que está en Jonathan segundo, Schoop, Jonathan Schoop. Jonathan Schoop, Sí. de los el brasileño Schoop de los Orioles, y ahora tienen un infield muy bien conformado, con Entonces tú, bateadores. ese es el trade que más te gustó. Ese es un trade que me pareció muy interesante, realmente le da buena competencia a los Cachorros de Chicago. Los Cachorros se hicieron de Cole Hamels, que si bien es un extraordinario lanzador, no las ha tenido muy buenas este año con los Rangers. Es cuestión de ver si el cambio de ambiente, el cambio de escenario, le ayuda a volver a recuperar la forma que nos tiene acostumbrado de ser un lanzador intraficable, como debería ser. Entonces, la competencia que se forma en este momento entre Cerveceros y Cardenales de San Luis va a ser, perdón, y Cerveceros y Cachorros de Chicago va a ser de verdad muy interesante y puede estar cabeza a cabeza hasta la última semana de septiembre. ¿Hay algún trade que no te gustó? Ah, bueno, hay tres que son, ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, que me explico, me explico. Un trade que tú dices, bueno, pero estos se volvieron locos, ¿qué fue lo que hicieron? No te puedo, todos tienen su justificativo, a todos les han preguntado eso que tú dices y todos han dado su respuesta. Todos tienen su manera de ver al jugador. Muchos de los comentarios que vi era de que ese jugador siempre le había gustado. O sea, hay peloteros que llegan, no porque tienen una muy buena temporada, sino que siempre estaban detrás de él. O sea, es alguien que les parece que es, que puede ser mejor de lo que tú lo conoces. Entonces, el equipo, a pesar que tiene 4 años detrás de ese jugador, por fin cuando lo consiguen, no lo consiguen en, digamos, en su mejor forma, como gran cambio que hicieron. Pero dicen, este jugador nos gusta muchísimo y creemos que puede ayudar. Alguien así, tipo Kinsler, el relevista Kinsler que se trajeron de los nacionales de Washington para los, creo que los llegó para los Diamondbacks. Sí. Y como O'Day de los Orioles, que son peloteros que estaban siempre en los intereses del equipo de conseguirlo en algún momento. Y justamente ahorita que está disponible, lo buscan. Aparentemente le ven algo más que nosotros no, desde aquí no podemos decir realmente si es o su forma de ser como pelotero, la influencia que puede dar sobre otros jugadores, o simplemente creen que puede mejorar en la mecánica, pueden hacerlo todavía un lanzador mucho más potente. Bueno, te digo algunos trades que, bueno, por lo menos un trade que me sorprendió, creo que es el que más me sorprendió, y después que me pongo a pensar y a pensar, le encuentro mucho sentido, y creo que me gustó bastante también. Al comienzo yo decía, bueno, se volvieron locos, pero no. Los Piratas adquieren a Chris Archer de los Rays, ¿verdad? Sí. Entregan a Austin Meadows y entregan a un prospecto, bueno, que ya ha pichado en Grandes Ligas, pero que se considera que va a ser un gran lanzador, que es Tyler Glasnow. Pero entonces tú dices, bueno, ¿por qué hacen eso? Ellos no son contendores. Bueno, resulta que sí lo son. En estos momentos, si yo veo la tabla del Wild Card, está Milwaukee de primero, está Atlanta de segundo. Estos son los dos Wild Card en este momento. Entonces viene Arizona a medio juego, Colorado a 1.5 y Pittsburgh, ojo, a 4 juegos al Wild Card, faltando media temporada casi. ¿Ok? Entonces, Pittsburgh dice, mira, yo puedo meterme en octubre este mismo año. Y fíjate que lo que pienso yo, que inclusive si no se meten este año, Chris Archer los puede ayudar para el año que viene y para el otro, porque todavía tiene contrato por 2 años. Entonces me parece que es un excelente trade. Me gusta este trade para Pittsburgh. ¿Qué te parece? Estoy muy de acuerdo contigo. Y una de las cosas que sí noté en esta etapa de trades es la manera en que los Tampa Bay están actuando. Un equipo que está prácticamente fuera de competencia de esta temporada y sin embargo están metidos en el paquete, recibiendo y entregando jugadores. Claro, no solamente son vendedores, también son compradores. Exactamente, y entonces en un abrir y cerrar de ojos, yo te puedo decir ya que el equipo de Tampa para el 2019 va a estar en la pelea. Sí, señor. Yo creo que a los Medias Rojas y a los Yankees se le va a hacer difícil la temporada que viene, porque inmediatamente Toronto y Tampa van a mostrar una cara muy distinta. Muy distinta. Toronto porque tiene unos prospectos que van a cambiar la ofensiva, deberían cambiar la ofensiva de una manera muy notable. Con la llegada de Vladimir Guerrero Jr., con la llegada del hijo de Dante Bichet, también, que es otro prospecto muy importante, y tienen un abridor, que no recuerdo ahorita el nombre, un lanzador que hablan muy bien de ellos. Y en el Tampa Bay, hoy por hoy, para mí, si bien no va a ganar el Cy Young, a mí me parece este pitcher, Ian Snell, extraordinario. Sí, lo es. Sí. Me parece uno de los mejores lanzadores que hay en este momento en las Grandes Ligas. Sí. Y si tú le sumas al prospecto que hablan maravillas de apellido Honeywell. Sí. Van a tener dos abridores. Ese fue el que se lesionó, que le tuvieron que hacer la Tommy John. Exactamente. Sí. Mira, o sea, yo creo que los Tampa Bay tienen en su puerta una cantidad de peloteros que probablemente para el año que viene van a anunciar quiénes son. Sí. Pero para el 2020 es el equipo favorito a ganar la división. Sí, bueno, mira, otro trade que me gustó mucho. Los Dodgers aquí era Brian Dozier de los Twins. Y también... cambiaron a Logan Forsythe, que era el que estaba ahí como el utility. Logan Forsythe fue un pelón que se echaron tremendo. Sí. Ese es un jugador que a mí nunca me pareció relevante. Perdieron, afortunadamente hasta ahora nadie ha ganado en ese trade, porque los Dodgers habían entregado a un pitcher de apellido De León. Sí. Y ese pitcher se lesionó, no ha podido lanzar. Sí. Fíjate que las vueltas que da la vida, los Dodgers habían, hace, aquí dice el periodista de MLB, hace dos inviernos, ya los Dodgers habían estado interesados en Dozier, pero Minnesota estaba pidiendo mucho. Entonces, en vez de seguir insistiendo por Dozier, resulta que fueron y hicieron trade por Logan Forsythe. Entonces, la vuelta que da la vida, ahorita adquiere a Dozier entregando a Forsythe. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Adquirieron también a John Ashford, que es otro brazo para el bullpen. Pero Dozier... Está pasando muy bien. Todos los relevistas que han salido en los trades, todos están teniendo muy buena temporada. Así es. Y entonces, Dozier de una vez... estabiliza el infield porque se convierte en el segunda base titular. Taylor, como ha estado lesionado Turner, pero ya Turner está volviendo, entonces Taylor agarró el shortstop, pasaron a Machado a la tercera base, y ahorita que vuelve Turner, pues entonces el infield van a ser Turner, Machado en el short, Dozier en segunda y Muncy en primera, o Bellinger en primera. Entonces eso implica que el amigo Taylor o lo pasan al center field o, bueno, será bateador emergente o algo de eso. Sí. Pero definitivamente... Recuerda que los Dodgers están esperando, probablemente en 2 semanas vuelve a lanzar Urias. Por eso, pero entonces okay. los Dodgers pasan a ser super favoritos. Mira, los Dodgers hicieron todos los movimientos necesarios para ser los favoritos en este momento de ganarse la Serie Mundial. Así es. Mira, te voy a hacer una corrección. Brandon Kinsler fue a los Cachorros de Chicago. Ah, no, está con los Cachorros, discúlpame. Sí, entonces. Sí, no, sí. Es que yo también estaba medio perdido ahí. Brandon Kinsler salió de los Nationals, y entonces, bueno, aquí de una vez vamos a hablar de Bryce Harper. Bryce Harper se habló mucho de que Cleveland estaba interesado en él. Al final no llegaron a un acuerdo, Bryce Harper se quedó. Pero, ¿a ti te parece que Harper pudiera salir todavía vía waivers de aquí al 31 de agosto? A mí no me extrañaría ver a Harper en la lista de waivers. Es que yo creo que los nacionales quieren prepararle un paquete y volverlo a firmar. Yo creo que Harper se ha formado una imagen, creo que han formado de Harper una imagen del equipo muy, muy elevada, y yo creo que los nacionales no estarían muy contentos si lo pierden. Sí, pero eso siempre es un riesgo. Sí. Es un riesgo. Sí. Porque si yo soy Harper, yo digo, mira, bueno, ¿cómo no? Preséntame tu oferta, pero yo voy al mercado, yo voy a probar todas las ofertas que haya en el mercado. Es verdad, es verdad. Sí. Mira, los Phillies adquirieron a Wilson Ramos, que todavía está lesionado, pero se está recuperando. En cualquier momento va a empezar a jugar. En ligas menores. Que hasta que no juegue no vas a poder evaluar el resultado de esa. Pero se metieron en el catcher abridor del juego de estrellas. Así es. Así que no es cualquiera. Sí, mira, el que adquirieron los D-backs, y esta era la confusión, fue a Brad Ziegler. Los D-backs adquirieron a Brad Ziegler. Sí. Sí, bueno, es un buen relevista, Ziegler. Sí. ¿Dónde es que está ahorita Eduardo Escobar? Eduardo Escobar pasó a, creo que es a Filadelfia, dame un segundito. No, perdón, los Phillies adquirieron fue a Drúbal Cabrera, otro venezolano. Estaba con buena temporada. Sí, los D-backs adquirieron a Eduardo Escobar de los Twins. Sí. Bueno, Escobar, hemos hablado de él aquí, pues. Tremendo pelotero, múltiples posiciones que puede jugar, es un buen bate. Yo creo que va a ayudar mucho a los D-backs a pelear con los Dodgers. Siguen siendo los Dodgers mejores, pero Eduardo Escobar es una buena pieza, León. Sí. ¿Y los Yankees qué te parece con la llegada de Happ y Lance Lynn? Bueno, que lo hicieron muy bien porque ellos tenían muchos problemas con la rotación, sobre todo con Sonny Gray, y bueno, ya Sonny Gray fue la primera víctima que lo pasaron al bullpen. Es que lo estaban bateando mucho, lo estaban bateando demasiado, entonces... Happ y Lynn de una vez pasan a ocupar puestos en la rotación junto a Severino, que ha sido un as, junto a Tanaka, que está lanzando muy bien. Sí, Tanaka se recuperó de la lesión esa, y bueno, ahí está Cici Sabathia, que es una de cal y otra de arena, pero yo creo que lo hicieron muy bien porque no solamente se pusieron en estos dos pitchers, se pusieron también en Zach Britton, y ahorita tienen el mejor bullpen de la liga. Es un bullpen histórico. Sí, el otro que tiene un tremendo... Es un equipo que si le da la gana al quinto inning, dejan al lanzador abridor con su juego ganado y ponen un lanzador para el sexto, otro para el séptimo, otro en el octavo y otro en el noveno. Así es. El otro que tiene un tremendo bullpen es Cleveland, porque además de que adquirieron estos dos lanzadores de San Diego, ya se les está reportando, lo activaron hoy, ¿cómo se llama? Andrew Miller. Entonces, entre Miller, los dos de San Diego y Cody Allen, a Simber y a Brad Hand. Exacto, entre esos dos y los dos que ya estaban, que eran Cody Allen y que por cierto, los dos van a ser agente libre. Tanto el zurdo Miller como el derecho Cody Allen van a ser agente libre. Entonces, yo creo que fueron muy inteligentes los indios, porque dicen, bueno, en el peor de los casos, que estos dos yo no los puedo volver a firmar, se me van como agente libre, y bueno, me quedan los dos que vinieron de San Diego para ser los dos del bullpen el año que viene. Yo creo que es un excelente trade. Y seguro que están pensando eso, porque para conseguirlos entregaron nada más y nada menos que a Francisco Mejía. Ajá. Un prospecto receptor que ahora va a estar con los Padres de San Diego. Sí, señor. Muy pendiente con ese nombre para el fantasy, porque la posición de catcher es la que menos puntos de fantasy da. Entonces, cuando ustedes vean que Mejía ya está establecido con los Padres, pues no duden en agarrarlo, porque es un buen bate, muy buen bate, sobre todo para ser receptor. Sí, señor. Otra cosa que se cumplió que tú habías dicho, Ángel, era que con la lesión de Chisenhall los indios necesitaban otro outfield. Y se metieron en Leonis Martin. Sí. Que estaba con... Sí, claro. Yo pensaba que se iba a meter en Bryce Harper, pero es que ese trade es demasiado complicado. Y Leonis Martin, bueno, no es ninguna estrella. Es un pelotero más que gana menos dinero y que no tiene ese perfil, pero que es un buen pelotero. Mira, tú sabes que los Piratas no solamente se quedaron con Archer, sino que también adquirieron a Keone Kela, el relevista de los Rangers. Es un buen relevista. Y es un relevista que va a ayudar al venezolano Felipe Vázquez. Por eso es que yo digo, cuidado con los Piratas de aquí a septiembre, cuidadito. Tienen tremendo equipo. Sí. ¿Ah? Mira, Kela tenía 24 salvados en su primera temporada con los Rangers. La verdad que la llave de Kela con Vázquez va a ser muy buena a partir del séptimo inning. Así es. Mira, otro trade que tú habías dicho que había que hacer o que tenían que hacer este equipo, los Red Sox adquirieron a Ian Skiller para jugar la segunda base. Claro, porque no volvía, Pedroia no volvió. Exacto, entonces, bueno, también Boston llena un hueco que tenía ahí. Dustin Pedroia parece que no vuelve todavía. Entonces, bueno, sí. Ian Kinsler es mejor que Eduardo Núñez y que Brock Holt, que eran los que se estaban... Sí. Alternando ahí en segunda base, entonces bueno. En verdad Kinsler no tenía muy buena temporada con Anaheim, pero al fin y a cuentas es un pelotero de mucha experiencia. Claro. Y lo importante es que se los Boston. Ahora, fíjate una cosa curiosa que ocurrió este año. Parece, bueno, curiosa, ya te voy a decir por qué. Boston recibe a Eovaldi de Tampa Bay. Y los Yankees reciben a Happ de Toronto. O sea que me habla que los equipos rivales son los que están ayudando a los equipos en la misma división. Eso no se ve todos los años. Eso no se veía antes. Yo creo que eso se va a ver a medida que los gerentes generales, digamos, son personas más jóvenes y son personas más, digamos, que son profesionales todo, pero que además le meten a la sabermetría y al análisis. Yo creo que esa cuestión que veíamos antes de que no, yo estoy en la edición del este, yo no le cambio a nadie la edición del este, eso poco a poco va a ir desapareciendo, me parece a mí. Mira, ¿cómo te pareció este trade donde los Rojos entregan a Adam Duvall y adquiere a Lucas Sims, Matt Whistler y al outfielder Preston Tucker de los Bravos? No, el cambio en sí no me afecta como fanático de los Rojos, por la sencilla razón de que la temporada que tenía Duvall este año es una temporada de muy bajo promedio. Creo que estaba bateando 212, 215 Duvall, a pesar que es un buen bate, cuando choca la bola tiene chance de poner la pelota fuera de las gradas, pero no estaba teniendo una temporada tan excelente. Y durante este año perdió la titularidad prácticamente, y ya los Rojos tienen bien definido los outfielders de las esquinas, que son Scott Sebler y Jesse Winker. Ya se ganaron su puesto. Lo malo es que justo el cambio, justo la época esta del trade deadline, que llaman del tope para la fecha para los cambios, se dio en el momento en que ni Winker ni Sebler están disponibles. Entonces, el outfield en este momento de los Rojos de Cincinnati es un outfield prácticamente hecho de jugadores de banca. Y no se sabe cuándo. Jesse Winker ya no vuelve este año. Probablemente vayan a subir otros peloteros. Están jugando con otros muchachos que no lo están haciendo mal, pero no es el equipo regular. Entonces, uno que tenía esperanza de ver que su equipo va a terminar en mejor, con una mejor competencia, pues no va a clasificar, pero por lo menos va a dar la pelea, pierde un poco esa esperanza porque el equipo ya no está en el nivel de dar lo mejor de sí. Ya un juego que perdieron hace como dos días con los Tigres de Detroit, lo perdieron muchas de las carreras vinieron por mala jugada, no error, que se cante error, pero el que sabe de béisbol y ve la jugada se da cuenta lo mal que cortaron los outfielders la pelota, el error al hacer el tiro al relevo, para hacer el relevo de la jugada, hicieron el tiro malo, cosas así, y entonces pudieron haber evitado una carrera y la carrera entró. Es el tipo de dificultades que se ven. Ya. Bueno, pero Duvall, bueno, muchas veces se ha visto. Sabe, 3-1, algo bueno puede salir. Sí. Ahí el lomito que recibieron es uno que se llama Lucas Sims. Pero ninguno de los tres que recibieron están entre los primeros 20 prospectos del equipo. Sí. Lo que te estaba diciendo es que muchas veces se ha visto que un pelotero que viene teniendo bajos números, cuando lo cambian de un equipo sotanero a un equipo contendor, como que hace switch. Y en el caso de los bateadores empiezan a batear. A lo mejor le puede pasar a Duvall con este cambio. Bueno, sería fabuloso. Duvall ahí va a ser competencia de Inciarte y de Acuña. Sí. Okay, probablemente lo pongan cuando haya pitcher zurdo y los alternen de esa manera. Sí. Pero ahí los cambios buenos que hizo Atlanta son los relevistas. Brach, que se trajo de los Orioles. Sí. El zurdo Johnny Venters. Kevin Gausman, que ese era uno de los jugadores que quería mencionarte. Kevin Gausman lo estaban buscando los Bravos de Atlanta hace como 5 años. Así es. Lo que querían, era un jugador que ni lo pudieron agarrar en su draft. O sea, era un jugador que le tenían la vista puesta. Claro, era el lanzador que se suponía que iba a ser el líder de la rotación de nosotros por muchos años. Pero lamentablemente son malos los juegos malos que ha tenido que los buenos. También es que no te quede o sea, no te sorprenda si en estos meses que vienen, estas dos meses que quedan de temporada, vas a ver juegos de Kevin Gausman. Y con una rotación que la complementa este Foltynewicz y está este Newcomb, que casi lanzaba unos hit no run hace una semana porque lo perdió con dos strikes en el noveno inning. Esa historia ya la hemos oído muchas veces. Sí, bueno, Atlanta está metido en este momento, si la temporada terminara hoy, están metidos en el playoff. Mira, un trade que yo lo vi, yo dije, la verdad que han podido hacerlo mejor. Los Astros adquirieron a Roberto Osuna de los Blue Jays y entonces entregaron al que era su cerrador antes, que era Ken Giles, pero sí, que se metió en problemas porque se puso a pelear con el manager. Y con unos prospectos, entre ellos David Paulino. Yo digo que, porque oye, Roberto Osuna, con todos esos problemas extrabeisbolísticos que ha tenido, todavía tiene que ir a la corte, tiene que enfrentar al juez, y hay que ver qué es lo que le van a, ¿cómo se llama?, si lo van a declarar culpable, inocente o qué. Yo creo que los Astros realmente han podido hacerlo mejor que Roberto Osuna. No sé, ¿qué te pareció este trade? No, en absoluto no lo aprecio como trade. Osuna no ha jugado, tiene que volver supuestamente este fin de semana, es que puede volver, y no sé en qué condición mental se encuentra para poder rendir de la manera que el equipo lo necesita. Sí. La ventaja de Houston es que tiene un récord bastante no, y la condición física después de estar tantos juegos suspendidos, sí. ¿Cómo va a estar tu brazo, sabes? Sí, lo sé. Y Martín no. Maldonado con catcher tampoco para los Astros de Houston no me parece el gran cambio, honestamente. Ojo, Martín Maldonado ganó el guante de oro el año pasado. Es un gran catcher defensivo, lo que pasa es que no batea. Bueno, tú necesitas las dos cosas. Bueno, está bien. Tienen a Macán debe volver también. Claro, pero es que con esa ofensiva que tiene, una vez que regrese Correa, que está lesionado, sí. Una vez que regrese Altuve, que está lesionado, yo no necesito un catcher que batea, yo necesito un catcher que sea un buen catcher. Y Maldonado es un buen catcher. Mira, yo te estaba diciendo de que no me sorprendió que cambiaran a los Orioles a Brad Brack, porque era uno de los que yo había dicho aquí que iban a ser gente libre. Entonces, aquí es donde se presenta el famoso efecto dominó que hemos hablado de los cerradores. Primero Brad Brack empezó como cerrador. ¿Por qué? Porque Britton estaba lesionado. Viene Britton de la lesión y entonces Brad Brack vuelve al octavo inning. Cambia a Britton, otra vez Brad Brack va al noveno inning y ahora cambia a Brack. Entonces el único que queda ahí en este momento como cerrador es Michael Givens, que es uno de los que inclusive se estaba hablando que lo podían cambiar. Entonces, bueno, menos mal que no lo cambiaron porque hubiéramos quedado totalmente desasistidos. ¿Tú crees que Brad tenga chance de hacerse el puesto de cerrador en los Bravos de Atlanta? No lo creo, a menos que hubiera una lesión. Ellos tienen a Vizcaíno. A menos que tuviera una lesión, Brack, sí. El problema de Brack es que da muchos boletos. Y tú cuando eres cerrador, tú tienes que tener un whip bajito. Tú tienes que llegar y sacar los tres outs y no meterte en problemas. Y Brack se mete en problemas, él da muchos boletos. Entonces tiene un buen brazo. Tú que eres fanático de los Orioles, ¿qué te parece este muchacho que recibieron Yurniel Díaz? Bueno, en su momento lo comentamos, me gusta, sí. Batió dos jonrones en el juego estrella al futuro, ojalá nos ayude, ¿no? Tiene a Brady Valera también. Tenemos a Valera, tenemos varios pitchers ahí que estábamos necesitando pitchers, pero bueno, hay que probarlo. Unos fueron a AA, otros fueron a AAA. Vamos a ver, hemos recibido bastantes peloteros ahí que bueno, con que la mitad de ellos resulten buenos, pues habremos hecho buen negocio. Lo de Mike Moustaka, pues ya lo comentamos. Lo único es que Mike Moustaka, al llegar a los Brewers, significa que Travis Shaw pasa a segunda base. Pero entonces llegó Shub, que es segunda base. Entonces ya estaba ocupada la segunda base. Entonces resulta que vas a tener dos. Yo me acuerdo de un juego que había en la computadora que era de béisbol, que entonces decía player out of position. Entonces ahora los Brewers tienen a dos players out of position, pues Travis Shaw, que es antesalista, lo tiene de camarero, y a Shub, sí. Que es camarero, lo tiene de shortstop. Entonces yo no sé si esos experimentos van a resultar. Si los experimentos resultan, tienen tremenda alineación ofensiva y habría que ver defensivamente si resulta. Bueno, lo de Eduardo Escobar ya lo comentamos, lo de Cole Hamels ya lo comentamos. Los Mariners no hicieron gran cosa, adquirieron un pelotero que se llama Ty Sam Tuivailala. Que él estaba relevista de los Cardenales de San Luis. Ajá. Bueno, va a ayudar a Colomé y a Edwin Díaz, entonces, bueno, sí, en el bullpen. Los Cardenales enviaron a Tommy Pham también para los Tampa Bay Rays. Sí, pues ya se lesionó, tiene un pie fracturado. Y Tommy Pham tuvo una gran temporada, te lo digo yo que lo tengo en el fantasy y lo acabo de soltar. Tuvo una gran temporada el año pasado, pero este año no ha bateado y ha estado lesionado. Y ya llegando allá se lesionó. Entonces, no sé, yo creo que los Mariners, si yo fuera fanático de los Mariners, todavía quedaría pendiente que me hagan otro trade buscando un bate, porque no considero ningún bate interesante, me parece a mí. Los Mariners y los Nacionales de Washington son los que peor resultado recibieron en los cambios. Sí. Me parece a mí. Mira, un buen. Que los Nacionales solo recibieron, que para mí con valor es Kelvin Herrera. Así es. Mira, un tremendo pitcher que llegó a Boston, que es Nathan Eovaldi. Gran lanzador. Muy buen lanzador. Está lanzando bien ahorita. Sí, señor. Sí. Esa rotación que tiene fuera a Steven Wright y a Eduardo Rodríguez, pues bueno, ahorita tienen a Sale, tienen a Price, tienen a Porcello y tienen ahora a Eovaldi. Entonces, exactamente. Drew Pomeranz regresó de la lista incapacitado. Entonces, bueno, ahí Boston. Boston no es que tenga muchos problemas. Boston tiene ya, va a ritmo de récord, lleva 76 victorias, pero sigue mejorando. Sí. Okay. Ayer le cayeron a batazos a los Yankees. Sí, y señor. La serie continuamos. Mira, tú sabes quién es el otro equipo que está metido en este momento con los Yankees en el Wild Card. Oakland, sí. En este momento está por encima de Seattle. Y Oakland adquirió a Jeury Familia. Yo creo es el que. Único cambio que hicieron, ¿no? Yo creo que. Que yo sepa. Sí, yo creo que es un gran trade. Me parece que es muy buena adquisición, Jeury Familia. Exactamente. Ellos tenían a Blake Treinen, que por cierto, se estaba hablando de Blake Treinen para los trades. Pero resulta que Billy Bean dijo: no, señor, yo estoy jugando por encima de 500 y estoy compitiendo por el wild card. Yo no voy a vender, yo voy a comprar. Y lo demostró adquiriendo a Jeury Familia. Sí. Entre Blake Treinen y Jeury Familia, mira, también un buen bullpen ahí en Oakland. Me parece que sí. Bueno, esos son los trades más, ¿cómo se llama?, más significativos. El resumen, en general, todos estuvieron bastante parejos. Sí. Los beneficios indudablemente van a aparecer grandes estrellas en esos muchachos de nombres que desconocemos mucho ahorita. Es muy posible, muchos de ellos no van a resultar populares y muy conocidos, pero van a salir varios nombres interesantes de aquí a 2 o 3 años. Sí, mira, estamos hablando de los Marineros, el otro jugador de posición que adquirieron fue al veterano Cameron Maybin, que es un buen jardinero, pero no es un buen bateador. Siempre se estaba esperando de él, cuando estaba en Miami, etcétera, pero no ha resultado ese pelotero excitante que uno pensaba. Eso sí, es un buen corredor de base y es un buen jardinero, pero yo creo que sigue faltando un buen bate ahí para ayudar a Nelson Cruz. Y bueno, ahorita en el mes de septiembre van a tener el regreso de Cano, porque Cano no puede jugar la postemporada, pero sí puede jugar en el mes de septiembre. Entonces, bueno, de alguna manera habría que ver si se ha mantenido activo, si se ha mantenido haciendo ejercicio. También se trajeron de los Yankees a Adam Warren, el relevista. Sí. Un relevista intermedio que sigue siendo de mucha experiencia y de gran ayuda en algún momento para el equipo. Las posiciones en este momento, pues entonces Boston, Cleveland y Houston son los que están en el primer lugar en el Wild Card, hablando de la americana. El Wild Card, Yankees y Oakland, Seattle a medio juego, y de ahí para abajo yo creo que no cuentan. Tampa Bay a 7.5, Angels a 10, etcétera, etcétera. Estos equipos no cuentan. En la Liga Nacional sí está muy apretada la cosa. Pues obviamente en este momento Philadelphia, Cubs y Dodgers en las divisiones, y en el Wild Card Milwaukee y Atlanta son los equipos que están en este momento. ¿Y crees tú que se lleva la división este de la Nacional? Uy. Ah, bueno, en marzo me hiciste la bueno, pregunta. Bueno, yo creo, después de ver un poquito a este equipo de Filadelfia y los brazos que tiene jóvenes, en este momento yo creo que Filadelfia tiene mejor picheo que Atlanta. Si los Nacionales no reaccionan, que son el mejor equipo hombre por hombre de esa división, pero que no han podido batear, Y que los brazos también han tenido lesionado, una vez más lesionado Steven Strasburg. Una gran temporada de Max Scherzer otra vez, pero él solo no puede. Entonces, si los Nationals, digamos, que no van, yo creo que el mejor equipo de los dos entre Filadelfia y Atlanta, por picheo, es Filadelfia. Entonces, yo diría Filadelfia, pero por muy poquito. Sí, Filadelfia, que me parece que está genial, es Aaron Nola. Aaron Nola y tienen también... Y Hendrick. Tienen varios pitchers. Bueno, aparte que tienen a Rieta, que es el líder, ¿no? Sí. Tienen a Zach Eflin, que es un gran lanzador, joven también. Yo apuesto por los Bravos de Atlanta. Bueno, se me fue. A menos que la dupla de Alvis y Acuña no dé mucho resultado. Pero en el picheo yo los veo muy bien, honestamente. Mira, Vince Velázquez. Ah, bueno, él es como este lanzador que tú mencionaste, como Sabatia. Hoy te tira bien, mañana te lanza mal. Como sí Sabatia. Bueno, pero Arrieta es un caballo. Arrieta y Nola sí son los dos grandes. Exacto. Y en caso de los Bravos de Atlanta, yo veo muy bien Newcomb y a Foltynewicz. Y con la llegada de Gausman, oye, si da la sorpresa, van a tener una rotación muy, muy, muy buena. Aparte que Aníbal Sánchez no lo estaba haciendo tan mal, estaba ayudando al equipo. Aníbal Sánchez, el problema es que le da muchos honrones. Mira, los pitchers abridores de Filadelfia, Jake Arrieta, Zach Eflin, que lo ha hecho muy bien, ¿sí? Lanzador joven. ¿Cómo se llama? Aaron Nola. Y el que se me escapaba el nombre, que es Nick Pivetta. Pivetta. No me gusta. ¿No te gusta? No. Junto con Vince Velázquez. ¿No te gusta Pivetta? Pivetta lo van a tener que sustituir por otro pitcher. Con Pivetta no llega. Bueno. Digo yo. 141 ponches en 113 y 2 tercios. Sí. Una efectividad un poquito alta de 4.75, pero bueno. Ha tenido bueno. Ojo, quién sabe si cuando llegue Wilson Ramos a lo mejor le cambia también la manera de lanzar, lo controlan mejor. Yo creo que esa es una de las razones por las que están apostando por Wilson Ramos. Entonces, los Bravos de Atlanta, pues bueno, tienen a Mike Foltynewicz, tienen a Kevin Gausman ahora, sí. Tienen a Sean Newcomb, que hizo ese gran trabajo el otro día. Tiene a Aníbal Sánchez y tiene al colombiano Julio Teherán. Esa es la rotación. Que no está teniendo una temporada sólida, pero tiene mucha experiencia. Y para el bullpen, pues tienen a Brack, tienen a... ¿cómo se llama? A J. Minter. Tienen a Minter, que, Minter, que Brack, es zurdo. Tienen a Vizcaíno. Tienen a Johnny Venters, que es zurdo. Sí. Y tiene a Dan Winkler, que es derecho. Sí, sí. Así, señor. Yo apostaría por los Bravos de Atlanta. Bueno, y Milwaukee, bueno, está de primero en el Wild Card. Entre Milwaukee y los Cachorros de Chicago, yo creo que Milwaukee se va a quedar. No sé. Está muy difícil. Está muy difícil porque en general ha sido una mala temporada para los bateadores de los Cachorros, para los bateadores. Pero están bateando ahorita. Sí. Ahorita está Sobris, está bateando mejor. Rizzo está bateando mejor. Pero fíjate este panorama. Aparte de Milwaukee y Atlanta, entonces esto puede cambiar de un día para otro, porque Arizona está medio juego y Arizona sí que tiene tremendo equipo. Más que hicieron unas contrataciones buenas para este refuerzo. Después tiene a los Rockies con 1.5, que no está eliminado ni mucho menos. A Pittsburgh, que ya hablamos de Pittsburgh. cuatro juegos de diferencia y entonces se reforzó con buenas contrataciones. Los mismos Cardenales están a cuatro juegos, igual que Pittsburgh. Bueno, pero vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en marzo, a finales de marzo. Ajá. ¿Cuál es? ¿Quién gana la división y quiénes son los wild card? Bueno, tal como están las cosas... Ahora sí sabes con quiénes cuentas. Tal como están las cosas, yo diría que gana Filadelfia, gana Dodgers, aquí no tengo ninguna duda. En el centro tengo muchas dudas. Yo no sé si Milwaukee le va a alcanzar para ganarle a Cubs. Y en el wild card tengo mis dudas, porque entonces yo creo que Arizona yo creo que tiene mejor equipo que Atlanta. Atlanta tiene mejor futuro, ojo. Ese equipo de Atlanta en los próximos años va a dar mucho de qué hablar. Pero yo no sé si esa juventud... Acuérdate que dicen que ahorita con el calor del verano es donde se diferencia a los hombres de los niños. Entonces, yo no sé si Acuña, Alvis, todos estos jóvenes se van a quedar ahorita con la presión, que nunca le ha tocado esa cuestión. Entonces, en Arizona hay peloteros de más experiencia. El caso de Goldschmidt, el caso de... que estábamos hablando de él, ¿cómo se llama el center fielder? Que es un gran pelotero. Pollock, el caso de Pollock. Tiene peloteros de experiencia ahí. Y aparte que tiene un gran picheo. Sí. Entonces, yo creo que Arizona es mejor equipo de Atlanta, pero entonces, por ejemplo, los Rockies. Tú dices los Rockies, oye, los Rockies no te llaman mucho la atención, pero están ahí, están a un juego y medio. Están a un juego y medio, entonces cualquier cosa puede pasar. Yo por lo menos, mi apuesta sería los Bravos de Atlanta, los Cerveceros y los Dodgers, ganando la división. Okay. Y como wild card, los Diamondbacks y los Rockies. Yo diría entonces Filadelfia, tal como están ahorita. Yo todavía mantengo mi sentir de que la división oeste, tanto la americana como la nacional, son muy muy muy completas, están mucho mejor. Pero yo diría así como están ahorita Filadelfia, Cubs y Dodgers, y después en el wild card te voy a dar a Milwaukee y te voy a dar a Arizona. Esos son los dos que yo creo que van a llegar en el wild card. En la americana ahí es más fácil. Claro. En la americana como están claro. Ahorita Boston, Cleveland, claro. Y Houston, claro, los indios no pierden. Los Yankees son fijos para el wild card, y entonces el problema está en el segundo wild card, y solamente hay dos equipos, Oakland y Seattle. Entonces, Oakland y Seattle, mira, a Félix Hernández lo han estado bateando como un pitcher de práctica. Estuvo mal, no, ayer no, la anterior. Ayer estuvo mejor, ayer le hicieron dos carreras en cinco innings. Entonces, yo no sé, Oakland... Ayer no perdió, pero tampoco ganó. Oakland y Seattle, bien difícil, yo creo que con las contrataciones que hicieron, Oakland se pusieron a valer. Yo me voy a arriesgar por Oakland aquí. Voy a decir que Oakland queda por encima de Seattle en el wild card. Muy, muy triste eso para los marineros, que tenían años tratando de hacer algo cuando estaba muy bien Félix Hernández. Y justamente el año que están bien, Félix Hernández no los ha ayudado. Y ese es el lanzador que los tenía que impulsar. Sí, pero ya son varios años perdiendo velocidad. Él y lo de Robinson Cano. Esas dos faltas han sido claves para el descalabro de los marineros, para no estar punteando con los Astros peleando la punta. Ya son varios años perdiendo velocidad, sí. El Rey, y yo creo que ahí van a tener que tomar una decisión. Bueno, algo más que no tenga que ver con trades. No. Creo que porque hicimos un balance general tanto de las proyecciones como en los cambios, como en las posiciones de los equipos y cómo creemos que se va a comportar las siguientes divisiones. Oye, ¿sabes que no hablamos del Hall de la Fama? Oye, ¿verdad? Bueno, muy rapidito. ¿Cuál fue el speech que te gustó más? Bueno, los latinos van a decir que el de Vladimir Guerrero, porque fue cortico y fue muy sincero, fue muy muy sencillo. Y fue en español. ¿Será que Vladimir no habla inglés? Después de tantos años, Vladimir no habla inglés, no creo. No habla inglés. ¿No? No se interesó. Bueno, a mí me gustó, a mí me gustó mucho el... Desde el principio decía, mi bate habla por mí, yo no tengo por qué hablar inglés. A mí me gusta mucho el, me gustó mucho, perdón, el de Chipper Jones. El de Chipper Jones, sí. Bueno, agradeciéndole pues a todos los que estaban ahí, sobre todo a su manager Cox, que estaba ahí también. Y entonces, por ejemplo, contando esa anécdota que por qué él era bateador ambidiestro, bueno, porque era que el papá era un fanático de Mickey Mantle. Y entonces le decía cuando él era niño, yo quiero que tú batees como Mickey Mantle. Entonces se ponía a picharle ahí en el patio de atrás de la casa, y 100, 200 pelotas, y entonces, bueno, ahorita la zurda, ahorita la derecha y tal. Y entonces ahorita viene a batear Reggie Smith a la zurda. Chipper era fanático de los Dodgers. Ahorita viene Reggie Smith a la zurda. Entonces, ahorita viene Dusty Baker a la derecha. Entonces se ponía a la derecha, se ponía a la zurda. Y también el gato Morris, el gato estaba muy, muy, muy emocionado, el gato. Conmovido, sí. Sí, muy conmovido. Sí. Y entonces me pareció. Llegaron después de muchos años. Sí, él y Trammell. ¿Entiendes? Y entonces ellos, los dos dijeron lo mismo, yo que creían que no iban a llegar. Entonces cada vez que yo veo algo así que llega por la vía del comité veterano, me acuerdo de David Concepción, que esa es la única oportunidad que le quedaba a él, era el comité veterano. Entonces bueno, sí. Y me gustó también del gato, ¿sabes qué? Que dijo cuando estaba hablando de esa famosa serie mundial del 91, pues entonces le dio una palabra de reconocimiento al equipo de Atlanta, que ahí estaban entre los que estaban ahí, que los estaban, digamos, introduciendo al Salón de la Fama, de los que estaban dándole la bienvenida, estaban tanto Greg Maddux, como John Smoltz, como Tom Glavine, estaban los tres. Sí. Entonces ese equipo de Atlanta, que bueno, que era súper favorito para ganar esa serie, y resulta que Minnesota vino de atrás en el juego 6, y vino de atrás en el juego 7, que fue donde el gato lanzó 10 innings en blanco. Entonces, 10 innings en el partido, sí señor. Sí señor, bueno, me pareció un gesto bonito de parte del gato reconocerle al otro equipo. Bueno, pues sí, el Hall de la Fama, que es siempre interesante de verlo. Una cosa que tú no viste, y lo que yo la seguí por la página de Major League, por la página de Network de Major League Baseball. Sí. La presentación del Hall de la Fama. Sí. Del programa. Sí. Fue muy, muy, muy, usando los efectos, pero fue increíble porque era, o sea, te enseñan primero la calle donde está y la cámara cruza a un lado y entonces ves la entrada del recinto, del museo, se abren las puertas y entonces la cámara va entrando, o sea, es como si tú estás entrando. Okay. Entonces cuando entras al hall, te encuentras de repente en un pasillo a Ozzie Smith dando la voltereta. Te lo hicieron en efecto, pero no es en el terreno, si lo ves, lo está haciendo en el mismo recinto del Hall de la Fama. Okay. Entonces ves a Ozzie Smith dando la vuelta y luego te metes en un ala del museo y ves a Hank Aaron limpiando el bate, esperando turno para batear, y luego miras para otro lado y está Roberto Clemente haciendo swing para en un batazo y vaina así, o sea, es todo con efectos de computadora, pero okay. Es el mismo jugador en su momento, pero en vez de verlo en el terreno lo estás viendo dentro del museo. Muy bien. Es una maravilla. Muy bien. Hay que ver si se consigue eso en las páginas de las redes y eso, en YouTube o cosas así, para recomendarlo en la próxima oportunidad. Seguramente. Donde pueden buscar esa presentación. Así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Hemos analizado pues los trades más importantes. Hay que recordar que todavía en agosto pueden haber trades. Lo único es que esto tiene que pasar por la lista de waivers, así que no te sorprenda. Yo te estaba diciendo, claro, fuera de programa, te estaba diciendo, a mí no me sorprendería para nada que los Nationals en estos días ponga a Harper en la lista de waivers, a ver qué pasa con él, porque muchos equipos lo hacen nada más para sondear el mercado. Y por ejemplo, el año pasado los Astros de Houston, su contratación clave fue Justin Verlander, y Justin Verlander lo adquirieron unas 4 minutos antes de que terminara el deadline del 31 de agosto, no del 31 de julio. Entonces pasó a través de waivers, nadie lo reclamó, no llegaron a ningún acuerdo, pero Houston sí llegó al acuerdo con Detroit. Entonces ahí